Tome su Biblia, por favor. Y la va a abrir conmigo en Deuteronomio. Hoy vamos a orar al final. ¿Ok? Deuteronomio, capítulo 3. Y si me prestan mi Biblia, es mucho mejor. Yo no sé por qué me secuestran mi Biblia. Capítulo 1 al 11. ¿Qué? Versículo 1 al 11. Otra vez. A ver. Volvamos a empezar. Deuteronomio, capítulo 3, versículo 1 al 11. Vamos a leer hoy y a estudiar ese texto bíblico. Deuteronomio, capítulo 3, versículo 1 al 11. Leamos el 1 y el 11, tenga la bondad. Donde dice: Volvimos pues y subimos camino de Basán, y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear él y todo su pueblo en Edrei. Verso 11. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro que está en Raba de los amonitas, tiene 9 codos de largo por 4 de ancho, según el codo de un hombre. Amén. Padre, queremos darte gracias por esta noche. Nosotros tenemos una certeza, Padre, y es que es tu palabra la que trae a nuestras vidas la madurez, el cimiento estable, el ancla firme del alma que necesitamos, Dios, para vivir la vida cristiana con sus tentaciones, sus pruebas y sus victorias. Por eso te pedimos que hoy, una vez más, tú por favor bendigas tu bendita palabra, Señor. Bendigas tu maravillosa palabra, la apliques a nuestro corazón, nos la hagas entender, Señor, y podamos salir hoy de aquí fortalecidos, animados. En nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento, tengan la bondad. Coloque un título allí que diga: Og, el último gigante. Como si fuera de película. Og, el último gigante. Vamos a hablar de gigantes hoy. Por esta época, ya casi la otra semana, se cumplen 3 años. Estoy de aniversario de un gigante que me tocó enfrentar a mí, muy fuerte. Un día se me ocurrió comprar una moto, que en las vueltas, que para ir al centro, volver, que un carro muy mucho trancón y mucho problema y no sé qué. Y un día, un 8 de agosto, no se me olvida, salí de aquí de la iglesia, tomé la autopista, iba para el banco, a Banco de Bogotá iba ese día, ahí donde trabajaba la hermana. Y en Quintanares había un trancón, yo como motociclista imprudente metí la moto entre los carros. Venía el señor de los helados de frente mío. Entonces yo me quise correr para que él pasara porque no se quería quitar. Me quería como que peleáramos. Y pues como yo soy hombre de paz, entonces yo hice así, y cuando hice así pasó una volqueta y me espichó el pie. Yo empecé a oír, y cuando yo empecé a oír así, yo brinqué de la moto y allá caí en la mitad de la autopista. Yo dije, me estalló el pie. Lo primero, usted sabe, como en todo accidente, lo primero que salen a volar son los zapatos. No sé por qué, pero eso, los zapatos salen a volar. Y como yo ya no tenía zapato, y yo dije, me estripó el pie, dije. O sea, me lo reventó. Y me quité la media y tenía el pie así, hinchadísimo. Para que llegue una ambulancia. Como una hora ahí yo en la autopista, ahí tirado en la ambulancia. Llegó la ambulancia. Cuando llegué al hospital, tenía un dolor, hermano, que solo el que se ha fracturado un hueso sabe qué es eso. Y yo no me había fracturado uno, me fracturé tres ese día. Y el médico me mira y dice, usted está muy hinchado. Vamos a esperar. Porque si no toca abrirle, y me cogió así el pie, toca abrirle aquí toda la planta del pie, hasta aquí, hasta el talón, así. Todo el pie toca abrírselo para liberar la presión. Y yo ahí, fortalecí. Tranquilo, dije, bueno, que sea lo que Dios quiera, pues. No pasó nada. Los ángeles del Señor por ahí revoloteando por el hospital me consiguieron cuarto esa misma noche. Allá estuve. Como a los 2 días me operaron, y eso hay peligro que se le infecte, ¿no? Dijo el médico. Me mandaron para mi casa. Un gigante fuerte. No venir a la iglesia como en 3 meses. Dios mío, se va a acabar la iglesia, se van a ir los hermanos, yo sin ir a predicar ni miércoles ni domingos. Pero nada de lo que temí pasó. Ni me abrieron el pie, ni se me infectó, ni la iglesia se acabó. Y ese fue una de las escuelas, esos 6 meses allá, con el pie ahí, donde Dios me enseñó a enfrentar los gigantes. ¿Sí? Porque eso era un gran gigante, hermano. Así como usted, ¿verdad? Usted también. Le tocan gigantes. Una mala noticia. Como suceden las cosas. De un momento a otro, alguien toca la puerta, una llamada, una mala noticia. Un gigante. Hay que enfrentarlo, ¿verdad? Una enfermedad grave, postrante, tal vez terminal. Un gigante, hay que enfrentarlo. La escasez, me quedé sin trabajo. ¿Qué va a ser de mí? Un gigante, hay que enfrentarlo. ¿Verdad? Problemas en el hogar, una situación difícil, un gigante. Pero los gigantes son para enfrentarlo. Y vencerlos. Diga amén. Amén. Diga amén. Amén, Señor. Los gigantes no son para salir corriendo, Señor. Sino que los gigantes son para enfrentarlos y vencerlos. Cada gigante es una escuela de Dios para nosotros. Por eso usted va notando que los gigantes como que van creciendo cada vez más. Pero llega el momento que no importa cuán grande es el gigante. Igual lo vencemos. Y aquí tenemos el pueblo de Dios enfrentando al último gigante. Oh, el último gigante. En realidad no era el último. Tal vez era el último de esta raza o de esta región. Más adelante vamos a ver más gigantes. Pero era el último, fuera de esa raza o de esa región, era el último gigante. Si lo leen en el verso 11, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. La cama de este gigante, dice que medía, ¿cuánto dice ahí? 9 codos de largo por 4 de ancho. Eso es 4 metros de largo por 2 de ancho. ¿Ah? Ah, pequeño, ¿no? 4 metros de largo medía la cama. ¿Hubiera vivido en San Mateo? No puede. No puede vivir en San Mateo. O le toca irse a... No, ni en la sala cabe esa cama. Y ellos lo enfrentaron y lo vencieron. Lo desterraron. Por eso hoy vamos a aprender a enfrentar gigantes. Me llama la atención el verso 2. Cuando dice, salió Og, ¿no? Ahí al camino y salió con todo el ejército así. Y Dios le habla a Moisés y le dice, y me dijo Jehová, no lo temas. No tengas temor de él. Ese es lo primero, ¿no? Ahí está lo primero, el, dígale tips como quiera, ¿no? Para enfrentar un gigante es que no hay que temerles. ¿Amén? No hay que temerles. No hay que temerles. Lo primero que Dios le dice a él, le dice, no lo temas. No le tengas miedo. No tengas temor de él. Eso es lo primero que el Señor le dice a Moisés, ¿no? El temor es una angustia, ¿cierto? Que tenemos acerca de algo. A veces es presente, ¿verdad? Pero la mayoría de veces los temores se dan con respecto al futuro. Lo que me puede llegar a pasar. Yo creo que si lo primero que Dios le dice a Moisés es, no temas, es porque fue lo primero que sintió Moisés. Figúrese, hermano, usted ve uno, un tipo de 1.90 m gordo así, usted dice, con ese no me meto. Y más si usted mide 1.60 m. Me dice, no. ¿Qué quiere, señor? Ahora figúrese usted ver un tipo de 4 metros aproximadamente. 4 metros, así, rey, grandote, así. Cuando Moisés lo vio de lejos, dijo, Dios, ¿en qué nos metimos? Tal vez, ¿no? ¿Quién sabe? Que pareciera como si hubiera tenido miedo. Pero independientemente si tuvo o no miedo, el punto es que Dios le dice, lo primero es, no sientas angustia. No sientas miedo. No sientas temor. ¿Yo? Tenga en cuenta eso cuando le lleguen malas noticias. Cuando le hagan la llamada, cuando le toquen a la puerta, cuando le manden el correo, el email allá y llegue la mala noticia. Ojalá que por adentro se le prenda un switch. Y usted se acuerde, no tengo que temerlo. No tengo que tener miedo. No puedo tener miedo, ¿no? No tengo por qué angustiarme. A mí me gusta que muchas veces la escritura viene repitiendo esto, ¿no? Algunos dicen, dice que las que los han contado, yo no los he contado, ¿no? Pero hay gente que según eso los ha contado y dice que son 365 no temas en la Biblia. Dicen, ¿no? Y que como el año tiene 365 días, es un no temas por cada día del año. Eso dicen, ¿no? ¿Quién sabe? Pero usted sí lee varias veces, muchas veces en la escritura, esa frase, no temas, no temas, no tengas miedo, no tengas miedo. Yo quiero mencionarle algunas en boca de Jesús, para que usted se dé cuenta de qué gigantes no debe temer, ¿sí? Entonces, yo quiero que venga Mateo 10, 28. Mateo 10, 28, allí comenzamos leyendo sobre eso, Mateo 10, 28, dice el Señor, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas no pueden matar el alma, temed más bien aquel que puede destruir al alma y cuerpo en el infierno. No le tengas miedo a los que te amenazan, no temas a los que buscan tu vida, no le temas a los hombres. Amén. Luego, En 10:31 ahí hay otro gigante y dice, así que no temáis, no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Es cuando el Señor está diciendo, recuerda que las aves no trabajan, pero Dios las alimenta. Y ustedes son más que los pájaros. Así que no teman al gigante de la escasez. Dios les proveerá. Así es. Recuerda que estuvimos hablando de la fe sencilla. El otro, la fe sencilla es decir amén a estas cosas. Ahí está. Así es. Otro no temas, ¿eh? Está en 14:27. Mateo 14:27. Mateo 14:27. Que dice: pero enseguida les habló Jesús diciendo: tened ánimo. Soy yo. No temáis. De la historia aquella de cuando Jesús está andando sobre el mar y ellos se asustaron y dijeron: un fantasma, la llorona, se apareció la llorona. Y antes creían que cuando uno veía un espectro de así creían los judíos, es porque le había llegado la hora de la muerte. ¿Sí? Y Jesús le dice: tengan ánimo, no soy la llorona, soy yo. No tengan miedo. Ante ese sentimiento de muerte, la muerte que se aproxima, el Señor dice: no teman, no tengan miedo. ¿Se está dando cuenta? Porque si hay un gigante al que le tememos, ¿verdad? Es al gigante de la muerte. Entonces vimos, ¡ay! La muerte, nos vamos a morir. Está otro que está en Marcos 5:36. Marcos 5:36, vea. Marcos 5:36. Y dice allí: pero Jesús, no haciendo caso de lo que hablaban, le dice al dirigente de la sinagoga: no temas, cree solamente. ¿Se acuerdan? Que él va allá a buscar a Jesús, le dice: mi hija está muriéndose, vamos, acompáñame a mi casa. Y Jesús va con él. Y ahí se encuentra la mujer del flujo de sangre y suceden esas cosas. Y apenas termina esta historia de la mujer del flujo de sangre, alguien se acerca al hombre y le dice: tu hija murió. Nada que hacer. Dice que Jesús no hizo caso a esas palabras, ¿verdad? Verso 36. Miró al dirigente de la sinagoga y le dijo: no tengas miedo. Cree solamente. No temas. Cree solamente. Este es el gigante de los imposibles. Cuando ustedes le dicen: ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que se puede hacer. La cosa va a terminar así. Ya ni intente nada. Y Jesús dice: no temas. Cree solamente. El otro gigante, ¿ven? ¿Se fija? Yo creo que con eso son suficientes. Para que usted entienda algo. Hay una orden, un mandato de Jesús. Esto no es una promesa, si lo nota. Es una orden que Dios nos da. Y nos dice: cuando el gigante de la escasez aparezca, cuando el gigante de la muerte aparezca, cuando el gigante de los imposibles aparezca, dice él: no tengas miedo, ten ánimo, cree solamente. Una fe sencilla. Así se enfrentan los gigantes. Venciendo el temor, dominando el temor. Bueno, pero ¿cómo se hace eso? Porque no es dándonos moral nosotros mismos, ¿verdad? No es diciéndonos: no voy a tener miedo, no va a tener miedo, no va a tener miedo, no va a tener miedo, no me va a angustiar, no me va a angustiar, no me va a angustiar. No, no, no. Porque para eso nos hubiéramos quedado en el mundo allá en actitud mental positiva. No, ese no es el secreto. El secreto no es darse moral uno mismo. Mira. No, El secreto está en otra cosa. Entonces, volvamos a Deuteronomio capítulo 3. En el capítulo 3, ahí mismo, en el verso 2, ahí mismo, le dice, no tengas temor, dice, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo. Ahora, ¿cuál es el secreto para no temer? Ahí está, la promesa de Dios. Las promesas de Dios. Yo, ¿cómo le agradezco a Dios haber entendido este principio de las promesas bíblicas? Cuando uno está recién convertido, y más si nació espiritualmente en una iglesia pentecostal hueso colorado como nací yo, donde todo era profecías, ¿sí? Allá por culto había mínimo 30 profecías. Cuando uno menos pensaba, alguien alza, ay, el Señor dice, y así como en éxtasis la persona, el Señor dice y tal. Entonces uno vivía esperando quién me iba a venir a decirle, Dios te dice esto y lo otro, y Dios te promete esto y lo otro. Y uno vivía buscando eso. Eso le pasa a muchas personas, ¿no? A mucho creyente. Vive buscando, ay, un profeta que me hable, un profeta que me diga. Y no es que yo creo en esas cosas, ¿ah? Pero también creo que hay mucho charlatán y mucha vieja loca por ahí. También creo eso. Pero yo creo que Dios puede hacer eso y usar a alguien para darle una guía, un ánimo en un momento dado. A mí me ha pasado. Por eso creo en esas cosas. Y pues también porque lo veo en la Biblia, ¿verdad? Sobre todo por eso. Pero a mí me ha pasado, ¿no? Me pasó algunas veces esas cosas. Yo les he contado a ustedes. Habrá unos 7 años una crisis fuerte en mi vida y yo estaba pensando dejar la iglesia. Seriamente lo estaba pensando y abandonar el pastorado e irme para vender aguacates en una esquina, quién sabe. Sí, yo dije, no, yo no sé qué será de mí, pero yo no quiero más iglesia, yo no quiero más nada. Pero yo tengo temor de Dios en mi corazón. Dije, antes de eso ayuno y oración. Voy a ayunar una semana. Y si Dios no me dice nada, me voy. Me vuelo. Esas eran mis negras intenciones. Entonces yo hacía mi ayuno, comía solo en la noche. Una frutica, alguna cosa, el otro día estaba así. Y a mí una cosa tan hermosa, hermano. Un lunes festivo, yo me acuerdo, era ese lunes festivo de enero. Ese que el primer lunes festivo del año. Yo terminó 6 de la tarde el ayuno, yo voy a buscarme una fruta. Y cogí así ahí por la cuarta, caminé, llegué a la 30, fui a la frutería, me compré una manzana, no me acuerdo qué me compré, y me volví, yo iba así quebrantado, sí, pero yo no dejaba que la gente me viera, pero ya era de noche, sí, y yo me limpiaba así, y yo iba diciendo, si no me dicen nada, yo dejo todo tirado, sí, ¿y qué pasó? Y se me acercó una muchacha, mire, fíjese, con un tratado. Y me dijo, Dios está buscando pastores que le sirvan. Me dijo así. Y me dio el dedo. No sé quién era esa muchacha. Yo nunca la había visto, imagino que ella jamás me había visto. Sí. Y ya, por eso estoy aquí. Porque Dios hace esas cosas, ¿se fija? Pero mejor que eso es aprender a amar las promesas que Él nos dejó en su palabra. Mejor que eso es aprender a valorar lo que Él nos dejó en su palabra y confiar en ellos. Y en eso está el secreto de no temer, de no tener miedo, de no angustiarse, de no dejarse vencer por la angustia, el miedo, el terror, cuando nos vemos enfrentados a situaciones difíciles en nuestra vida. El secreto para mí ha estado en conocer las palabras, las promesas del Señor y acogerlas para mí. Ahí ha estado el secreto, ¿eh? Así que usted no ande buscando que el profeta, que a ver dónde me profetiza, por eso es que la gente resulta en las sectas. Ay, porque, ay, camine allí, que allí lo sientan a uno aquí, lo sientan allí, lo sientan allí, le dicen profecías al oídito. Y usted dice, ¿verdad? Sí, camine. Y allá usted va y lo llenan de cuentos, que se ganan la lotería, que Dios le da el don de la brujería. Y cosas así, ¿sí? No, no. Si Dios le quiere dar esa experiencia, Él se la va a dar sin que usted la busque. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Pero, como decían por ahí el otro día, es que yo quiero que Dios me hable. Pues lea la Biblia. Pero yo quiero que me hable audible. La gente tiene una obsesión de eso, que es que yo quiero ir aquí, que el Señor al oído me diga las cosas. Entonces le dijo, ¿quiere que Dios le hable audible? Pues lea la Biblia en voz alta. Si Dios le habla audible. ¿Cierto? Entonces, no busque eso, busque conocer las promesas de Dios y aplicarlas a su vida conforme usted va viviendo situaciones. ¿Me hago entender, hermano? Amén. Por ejemplo, quiero regalarle algunas, por si de pronto usted está enfrentando esos gigantes, estas le sirven. Filipenses 4:19, quiero que lea, Filipenses 4:19, conmigo. Filipenses 4:19 es maravilloso, dice, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades. ¿Ve la promesa ahí? Eso es una promesa. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Por eso a mí me gusta la gente que cuando está en escasez dice, Dios proveerá. ¿Eh? Algunos lo dicen de resorte, ¿no? Porque se oye bonito, porque se lo han oído a otras personas, pero otros lo dicen de corazón. Y dicen, Dios proveerá. Que no hay para esto, que no hay lo otro. Dios proveerá. Amén. Y es que Dios provee, hermano. Dios es una bendición. Fíjese cuando iniciamos la iglesia allá en el garajito allá. Y yo decía, ay, ¿dónde voy a conseguir yo aquí en Soacha, en San Mateo, un sitio así? Porque Dios siempre me dijo que la iglesia aquí, ¿no? Siempre me dijo aquí. Entonces, ¿dónde? Y fíjese, caminando por aquí un día vi, se arrienda allá en el otro lado donde estábamos. Se arrienda. Y fui a hablar con el Señor y yo sin fiador, sin nada. Y me dijo, ¿para qué es? Yo le pongo un grupo de oración. Me dijo, ah, sí, está bien. Y luego yo ahí decía, el día que nos saquen de aquí, ¿qué va a ser de nosotros? Nos va a tocar irnos para la autopista o para quién sabe para qué barrio por allá, porque aquí, usted se da cuenta que en San Mateo no hay bodegas, no hay nada. Solo casitas así. No hay más. Y las que hay son contaditas y ya las tienen cogidas. ¿Sí? ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo el Señor? Sin que yo buscara este sitio. Y ya no me preocupé nunca más por eso. O sea, ya no estoy pensando. Y el día que Orlando nos diga, voy a vender el edificio. Si de allá, saltamos aquí, que es mejor. ¿Usted se imagina de para dónde vamos a ir de aquí? Porque Dios es una bendición, hermano. Él provee, Él sabe la necesidad y Él la provee. Así funciona. Por eso uno ya no teme a los gigantes. Hay otro que tiene que ver con la tentación, porque a veces la tentación es otro gigante. No le parece, hay pecados que vencemos fácil, decir victoriosos, pero hay otros pecados, hermano, que son verdaderos. ¡Oh! Inmensos, 4 metros, eso no lo podemos vencer. Pero hay promesa también para eso. Primera Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, dice, pero fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados más de lo que podéis resistir, sino que proveerá también juntamente con la tentación la vía de escape para que podáis soportar. Es otra promesa, ¿ve? Él no nos dará un gigante que no podemos vencer. Si ese gigante está frente a nosotros, es porque Él sabe que podemos vencerlo, hermano. Él sabe que Él nos ha preparado ya, que nos ha adiestrado ya. Está ahí delante de nosotros, pero podemos vencerlo. Y debemos hacerlo. Entonces, la primera clave para vencer a los gigantes es no temer, no angustiarse, no tener miedo. Renunciar a eso. Pero la clave para no temer está en aprender las promesas de Dios, tomar las promesas de Dios para nosotros y creerlas. Por ejemplo, cuando hay frustración, el gigante, la frustración, eso que usted dice, pero ¿por qué pasó esto? Y no puedo cambiarlo ya. Y tengo que vivir con esto. Bueno, hay promesa para eso. Ah, usted lo conoce. Romanos 8:28. Y sabemos que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios. ¿Ve? ¿Qué profeta necesita usted cuando tiene estas promesas, hermano? Cuando está frente a un gigante imposible, un caso de esos difícil que tiene usted, otra promesa. Mateo 21:21, otra promesa maravillosa. Mateo 21:21-22, dice allí, respondió Jesús, les dijo, de cierto digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si decís a este monte, quítate de ahí y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. Siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Pero ahí está. Quiere no temer, quiere no angustiarse. Coja las promesas, léalas y diga, esto es para mí. Esto lo dejó Dios para mí. Esto tiene que hacerse vivo en mi vida. Y así se vencen los gigantes. La tercera clave... Volvamos a Deuteronomio, por favor. Deuteronomio, capítulo 3, versículo 2. Entonces Dios les ha dicho, porque en tu mano he entregado, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo. Y luego ahora mira el 3 y dice, y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán. ¿Qué nota allí? Fíjese, lo que Dios prometió, Dios cumplió. El versículo 2 es la promesa. Yo entregué ese gigante en tus manos. Y el 3 es el cumplimiento de la promesa. ¿Lo nota? Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo. A Og, rey de Basán, y a todo su pueblo. Ahí está. Lo que Dios promete, Dios cumple. Es fe sencilla, hermanos. La fe se destruye cuando usted empieza, ¿y cómo lo va a hacer Dios? ¿Y cómo ser? Porque es que eso es muy difícil, ¿no? Eso es muy difícil. ¿Cómo lo irá a hacer el Señor, ah? ¿Cómo lo irá a hacer el Señor? Dice usted. No, es fe sencilla. Ahí está, así es. Él dijo, eso se va a cumplir. Tarde o temprano, eso se va a cumplir. Porque Él dijo, que cómo es que va a resultar eso, que usted tranquilo, Él tiene sus formas. Pero esas cosas, se las dejamos al Señor. Nosotros solo tenemos una fe, ¿qué? Sencilla. Como bebés, como niños, en los brazos del Señor. Él dijo, así va a ser. ¿Bien? Él prometió, Él lo hace. Entonces, ese era un punto extra ahí, ¿no? Una postdata. Pero el tercer aspecto es, Dios está con nosotros. ¿Oyó? Usted tiene que convencerse de eso. Dios hace parte de su vida. Él está activamente involucrado con usted desde el momento que usted se convirtió en su hijo. Si me permite decir, Dios hace parte de su equipo. Él es el capitán. Usted es parte del equipo ahí. Pero él hace parte de su equipo. Yo sé por qué se nos hace tan difícil aceptar esas cosas con fe sencilla. Digo, oiga, sí, ¿no? Dios es parte de mi equipo. Dios está en mis asuntos. Dios está involucrado y comprometido conmigo desde el día que yo me hice su hijo. ¿Me hago entender, hermano? Así funciona. Sino que empiezan las trabas, pero sí será, pero será cierto, pero ay, pero es que yo no veo eso. Pero entonces, ¿por qué no pasó esto y lo otro si Dios está conmigo? Pero esto, y ahí vienen las trabas. Estoy hablándole de fe sencilla. Dios está con usted. ¡Ah, Dios está con usted! ¡Ah, pero qué espera! ¡Dios está de su lado! Amén. Ya, ya, cálmese. Tal vez una de las promesas que a mí más me gusta del Nuevo Testamento tiene que ver con eso. O sea, es muy parecida a esto que Dios les está diciendo a ellos. Él dice el verso 3 de nuevo. Y Jehová Dios, nuestro Dios, se entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo. ¿Quién hizo la obra? Dios hizo la obra. Dios estaba con ellos. Y por eso Dios hizo la obra. Pero, ¡cállese! Dios está con usted, ya. No es más. Dios está con usted. Hebreos 13. ¿Cierto? Hebreos 13. De nuevo, vamos allá. Es una de las promesas que más me gusta. Ojalá también le guste a usted mucho. Y la subraye ahorita. Y se la escribe en una tarjetita y la ponga ahí en el espejo en las mañanas. Mientras se peina. Mientras se saca las cejas. Mientras se cepilla, usted ve ese versículo y se acuerda de esto. Hebreos 13, 5, 6. Dice: sea vuestra manera de vivir sin avaricia. No ande preocupado por qué voy a comer, qué voy a vestir, de qué voy a vivir. Dice, sin avaricia, dice el Señor. Y luego dice: contentos con lo que tenéis ahora. Mire qué bello esto. Porque él dijo: de ningún modo te desampararé. ¿Usted entiende que es de ningún modo? Eso quiere decir, no hay manera que yo te desampare a ti. No hay forma que yo te desampare a ti. Mi amparo siempre estará sobre ti. Mi mano, mi cobijo estará sobre ti. Y no hay forma de que eso se quite de ti. Mientras seas hijo, ¿no? Eso es para los hijos. No crea que esto está para todo perro y gato por ahí. No, no. Esto es para los hijos. No, dice, de ninguna manera te desampararé. Dice, ni te dejaré. Ni te dejaré. Y luego, de manera que podemos decir confiadamente. Qué palabras más maravillosas. Podemos decir confiadamente. Con fe sencilla. ¿Qué podemos decir? El Señor es mi ayudador. ¿Verdad? No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Puede levantar su brazo derecho, por favor, así. Y decir después de mí: el Señor es mi ayudador. Ahora cierre sus ojos y diga: el Señor es mi ayudador. Diga: el Señor está conmigo. Él no me desampara ni me deja. Amén. Gloria a Dios. Así funciona la cosa. Así se enfrentan los gigantes. Ahora, por último. Entonces, ¿qué le dije? Vamos a ir repasando. A ver, le dije: la primera clave es no temer. Y la segunda clave es confiar en las promesas. Y la tercera clave es: Dios está con usted. Entender que Dios está con nosotros. Y la última es actuar en fe. actuar en fe. Porque si usted se da cuenta, el versículo 3 está claramente delimitado allí, está claramente delimitado. La primera parte del versículo 3, del capítulo 3 de Deuteronomio, nos habla de la obra de Dios. O sea, ellos atribuyen esa victoria sobre ese gigante a Dios. Fue Dios el que lo entregó en nuestras manos. ¿Cierto? Verso 3. Pero luego, al finalizar el versículo, dice, al cual derrotamos hasta acabar con todos. Dios peleó por ellos, ¿verdad? Amén. ¿Mm? ¿Pero eso quiere decir que Dios hizo todo? No, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios? Lo imposible. ¿Ah? Pero ellos, usados por Dios, tenían que hacer lo posible. ¿Y qué era lo posible? Ir a la guerra. Empuñar la espada, las armas. Ir a la guerra. Porque como Dios está, como Dios nos lo entregó en nuestra mano, ahí dice, ¿verdad? El versículo 2, Dios le dijo a Moisés que él nos lo había entregado en nuestras manos. Pues metámonos aquí a las tiendas y esperemos que Dios los derrote él solo. ¿Y usted cree que Dios puede hacer eso? Obvio que lo puede hacer. Él solito. Con un soplo. Queda así como el mosquito ese que usted mata allá contra la pared. ¿Sí o no? Así queda. Ah, lo han hecho, ¿no? Pobre zancudo eso, ¿eh? Yo tengo raqueta. O sea, mejor. Más fácil, sí. Bueno, así claro que Dios podía, ¿sí? No. Pero Dios dijo, yo se los entrego en sus manos, pero vayan y peleen, ¿no? Vayan y conquisten. Vayan, vayan. La cuarta clave es actuar en fe. Tengo que ir. Ahí está el gigante, tengo que mirar al gigante a los ojos, desafiarlo como hizo David, es decir, Dios está conmigo y yo te voy a vencer a ti. Tú no me vas a vencer a mí. Tú no vas a ganar. Porque Dios me ha dado promesas. Porque Dios está de mi lado. Porque Él me ha dado espíritu de poder, de amor, de dominio propio para vencer. Y si quiere pelea, vamos a ver cómo es la pelea entonces. Así es la actitud, ¿ah? Y entonces usted se pone a trabajar. ¿Oyó? Se levanta en las mañanas, recordando que no debe temer, recordando que tiene que echar para adelante, recordando que tiene que ir, vivir la vida, caminar, andar, emprender. Seguir adelante. Confiado que Dios ha entregado en nuestras manos. ¿Oyó? ¿No qué? No. Ahí está el gigante. Hace años está ahí, no se mueve. Ay, ¿qué voy a hacer yo? ¡Qué desgracia de vida la mía! Creo que así habla tanta gente. Y se levantan, se sientan ahí a la orilla de la cama, todo despelucado en las mañanas. Se quedan mirando el zapato. Se quedan mirando el zapato ahí. Otro día. Otro día. ¿Cuántos más? Sufriendo esta situación. Y se levanta, va para allá. Abre la ducha y se mete ahí. Pues toca bañarse porque... Pues, toca porque... Sí. Desayuna y sale, coge el Transmilenio, ya lo espichan de todo. Sí. Se va, trabaja, medio hace por ahí, luego regresa. Para el otro día lo mismo y lo mismo. Oiga, uno tiene que aburrirse algún día de eso, ¿no cree usted? Pero es que en eso se le va la vida a tanta gente. ¿Por qué? Que los gigantes, que la vida es dura, que la vida es difícil, que fueron tan injustos conmigo, que mire, y mil excusas. Uno tiene que ir donde uno se aburra de eso y diga, oiga, esto es la vida nomás. ¿Y esto es ser cristiano? Y decir, no, hay que emprender, hay que derrotar, hay que avanzar, hay que levantarse. Y hay que hacer algo más de lo que hemos hecho hasta ahora. Mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora. Porque es que Dios está de nuestro lado, hermanos. ¿Está comprendiendo la palabra esta noche? Amén. Así que hay que cambiar la actitud. Dios lo entrega en nuestras manos, pero hay que ir adelante. Con optimismo, con fe, con confianza. Allá adelante nos esperan cosas maravillosas, hermosas, magníficas. Pero hay que ir a buscarlas, hay que ir a lucharlas. Hay que ir detrás de ellas, alcanzarlas, vivirlas, disfrutarlas. ¿Oyó? A ver, muchachos, estamos muy jóvenes para andar aburridos ya de la vida, ¿oyeron? Hay que despertar. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Cierto? Entonces, si tiene gigantes hoy, no les tema. No lo temas. ¿Por qué no tiene que temerlo? Porque usted tiene las promesas del Señor. Ahí están. Y usted puede hacer, tomarlas para usted y hacerlas viva en su vida. En lugar de andar repitiendo, no tengo, no tengo, no puedo, no tengo, no puedo. Diga, no, mi Dios proveerá todo lo que me falte. En lugar de andar diciendo, ay, que ya, que mira la situación, que no la puedo cambiar, que fueron tan injustos. No, todo obra para bien a los que amamos al Señor. En lugar de andar diciendo, es difícil, es difícil, es difícil. Diga, no. No solo puedo hacer lo de la higuera, sino que si le digo un monte, quítate y échate al mar, sucederá. ¿Eh? Las promesas. Luego, la tercera clave es fe sencilla. Dios está de mi lado. Dios está de mi parte. Él no me deja, no me desampara y es mi ayudador. Y los gigantes empiezan a temblar. ¡Ay! Se despertó este cristiano. Por fin está entendiendo. Y con todo eso en su alma, usted se levanta todos los días a alcanzar lo que Dios tiene para usted. Así es. Vamos a orar. ¿Ah? ¿Ok? Vamos a orar. Vamos a orar. Esté sobre sus pies. Oh, bendito Señor. Gracias. Quiero que cierre sus ojos. Quiere que deje que Dios le siga hablando a su corazón. ¿Tiene gigantes? ¿Qué gigantes están frente a usted hoy? ¿Cuáles son esos Og que están frente a usted hoy? Eso que usted ve grande, ve imposible, usted dice, no puedo, no puedo, no hay. ¿Cómo voy a salir de esto? Esos son los gigantes. Quiero que hoy los mire a los ojos, esos gigantes. Quiero que hoy tome otra actitud. Quiero que hoy como David mire esos Goliat y le diga, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Tenemos que sacudirnos, tenemos que despertar, dejar los temores, dejar la quejadera, dejar los miedos, dejar la angustia. Despertar y decir, soy hijo de Dios. Las promesas son para mí. Las promesas me pertenecen. Quiero que ore. Ore esta, en esta noche. Diga, sí, Señor. Las promesas son mías. Renuncio a la angustia. Renuncio al miedo al fracaso. Renuncio al miedo a la enfermedad. Renuncio al miedo a la muerte. Renuncio al miedo al futuro. Renuncio al miedo a los hombres. Tú estás conmigo, Señor. Tú estás conmigo, Señor. Tú estás de mi lado, yo cuento contigo, no estoy solo, tú haces la diferencia en mis situaciones. Yo quiero creer hoy, Señor, que tú tienes cosas hermosas para mí, allá en el futuro, Padre. Yo creo hoy que tú tienes buenos pensamientos acerca de mí, que la vida no se ha acabado, que no importa lo que me haya pasado, Señor, hay algo muy bueno para mí, muchas cosas muy buenas para mí. No importa lo duro que fue el pasado, no importa eso, Señor, importa, Padre, que hay cosas buenas para mí, Señor. Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, Señor de señores. Oh, Dios Santo. Oh, Dios Santo, Dios Santo. Dios Rey, gracias, Señor. Que yo salga de aquí con nuevas fuerzas y que mañana me levante con nuevas fuerzas y que ande la vida empoderado, Señor. Y que mi actitud sea de batalla y mi actitud sea de lucha todos los días y mi actitud sea de impregnar a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Que mi actitud sea de planes, de sueños, de propósitos. Que mi actitud sea de vencer, de derrotar gigantes. De alcanzar lo que no se puede. De alcanzar lo imposible, Señor bendito. Dios, que esta noche haya aquí gente que se canse, que se aburra. Dios, de una vida sencilla. Crea, Padre, y crea, Señor, para grandes cosas. Crea para propósitos inmensos, bellos, Padre, de tu parte. Sana nuestros corazones esta noche, Señor. Sana nuestros corazones. Sana ese espíritu de derrota, sana ese espíritu de fracaso, sana ese espíritu de temor, Señor. Sana ese espíritu de angustia, sana ese espíritu de terror, sánalo, Señor. Ábrenos los ojos para que veamos. Para que alcancemos, para que conquistemos. Lo pedimos, Señor bendito, esta noche. Esta es una noche poner planes en su presencia, sueños en su presencia. Esta es una noche para decir, Señor, yo quiero alcanzar, yo quiero lograr. Esta es una noche para decir, Señor, ayúdame a alcanzar esas cosas. Dame las fuerzas para luchar. Yo me dispongo, yo abro mi corazón para tener otra actitud frente a las cosas, otra actitud frente a la vida. Yo dispongo mi corazón, Señor, hoy, para la fe, para la confianza. No puede ser que yo tenga temor como los que no te conocen. No puede ser que yo tenga miedos y angustias, al mismo nivel de los que no te conocen y no saben de ti, Señor. Estás a mi lado, los sueños no mueren, que los sueños no mueran, hermano. parecen difíciles. Lucha por ellos. Dios está de tu lado. El gran creador. Oh, santo, gracias. No renunciamos a nuestros sueños. No renunciamos a los planes. Si te habías dado por vencido, si te habías dado por vencida, hermana, levántate esta noche. Si estabas cansado, levántate esta noche. Haya fuerzas en las palabras del Señor. Haya fuerza en sus promesas divinas. Y di: aquí me levanto, Señor. Aquí me levanto, Padre. Para ser una bendición. Padre, tus hijos necesitan ver en ti un luchador. Tu esposa necesita ver en ti alguien que no se da por vencido. Haya fuerza en eso. Madre soltera, tus hijos necesitan ver una guerrera allí. Muchachos, sean esperanza para otros que han hallado sentido en la droga, en la farra, en el trago, que al verlos sientan hambre. Vaya, contagia a su familia. Vaya y dígales todos los días que sí se puede. Vaya, dígale todos los días que no es imposible, que Dios está desde nuestro lado. Vaya, dígales eso todos los días. Vaya, cuando ellos vengan a decirle que no, que no, que no, que no se puede, que no se puede, que es difícil. Oh, labra la palabra y léasela. Esta noche, buen Dios, esta noche, buen Rey precioso, los sueños no mueren, los planes no mueren, tal vez se tarden, pero no morirán, Señor. En nombre de tu Hijo, hemos venido esta noche a recibir tu palabra, a orar, Padre Santo. Que esta noche sea especial, Padre. Que esta noche sea especial. Que es la noche cuando cambiamos nuestra actitud, nuestra manera de pensar y aún nuestras palabras. Para entender que allá adelante debe haber algo especial. Algo hermoso para nosotros. Algo que nos sorprenderá. Algo que ni siquiera imaginábamos. Que sea esta la noche, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos, te bendecimos y te damos gracias. Aleluya. Bendito es tu nombre. Gracias, Padre. Gracias, Señor.